idiotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el espacio de flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Buenas tardes a toda la audiencia. Estamos acá en Radioactiva, comenzando un nuevo programa de La Posta del Paraná. Estamos con Valen, con Pablo, Juan. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches. Sí. Buenas tardes, noches. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Programa 24 o 25. Estamos por ahí andamos. Llegando ya a un número importante en este ciclo. Sí, sí, sí. Cuando lleguemos al 33 cantamos la falta. Sí, y también como... falta poco para que termine el año, en cualquier momento va, no sé, como que se pasa rápido esta segunda mitad, me parece. No sí, sé. Se está volando. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Y hoy, bueno, nuestro famoso bloque de efemérides, yo estimo, todavía no lo sé con qué vendrá, pero seguramente habrá una mención al aniversario del fallecimiento del general San Martín. Ayer 17 de agosto, bueno, tuvimos el feriado el lunes, que fue fin de semana largo, pero la fecha real, digamos, de su fallecimiento fue ayer. También otra efeméride que no creo que vaya al bloque, pero bueno, la menciono. Ayer también cumplió años Moyo, que bueno, es la voz de nuestra apertura, así que nada, eso, comentándonos. Bien, bueno, la efeméride que está ya en camino con Trinidad, que fue a grabar a la casa de Nacho, no sé cómo, dónde, en qué punto. Sí, o en lo de Trini, de algo así. Sí. Bueno, está en camino. Y también vamos a tener una noticia de los trabajadores. Sí, vamos a estar hablando con trabajadores de Madigraf. Ya en un momento hemos estado en comunicación con ellos. Ellos están luchando hace 2 años por la expropiación de la planta. Recordemos que bueno, o sea, llegaron un día y se habían quedado sin trabajo. Estaban las puertas cerradas y había un cartel que pedía, o sea, que los... ¿cómo vendría a ser? Que sí, que los interpelaba a que ellos averigüen por su indemnización, ¿no? Ajá. Entonces lo que hicieron fue entrar y laburar y bueno, siguen imprimiendo revistas, también imprimen el diario de La Izquierda Diario y también hacen cuadernos que fueron repartidos en algunas oportunidades en escuelas de la zona. Y en esta oportunidad va el sábado. El sábado, desde las 11 de la mañana, va a haber una serie de actividades. En realidad va a haber espectáculos sobre todo, va a estar Resistencia Suburbana y otras bandas. Va a haber un bono, creo, de 40 pesos. Que bueno, todo para colaborar con también la juegoteca que tienen allí. Y que bueno, funciona para los hijos y las hijas de todos los trabajadores. Bien, ya bueno, nos van a contar un poco vamos más. Vamos a estar hablando con delegados o representantes de los trabajadores. Exactamente. Sí, también va a haber otra actividad el sábado a las 10 de la mañana en Escobar, llevada adelante por un comité por la libertad de Milagro Sala. Esto va a ser a las 9 de la mañana. Se va a pintar un mural. Así que bueno, también nos van a estar contando un poquito más de qué se trata. Recordemos que también hace muy poco tuvimos la noticia de la liberación de Belén. Ya veníamos tratando el caso acá y bueno, luego de muchas manifestaciones, movilizaciones, finalmente se logra la liberación. Pero bueno, la causa sigue y también se va a pelear por eso. Sí, ¿no? La chica que estuvo detenida que tuvo un aborto espontáneo. Exacto. Y los médicos la denunciaron. Bien, con respecto a la noticia de Milagro Sala, bueno, hay que recordar, ya venimos hablando igual la semana pasada, que es una líder social que tomó mucha relevancia en el gobierno anterior, ha sido uno de los íconos que han sido más golpeados por los medios, asume el nuevo gobernador jujeño Gerardo Morales, automáticamente cae detenida, no tiene ninguna condena, pero constantemente le van sacando nuevas causas, así la van deteniendo, y la denuncia, digamos, que uno hace, o que muchas organizaciones hacen, la lectura es que hay importantes políticos que vienen del mundo político, que tienen causas judiciales muy graves, y ninguno está detenido, o muy pocos están detenidos, claro. Y Milagros Salas, solamente con denuncias, que todavía no han avanzado, sí, está presa. Una diferente vara, ¿no? Exactamente. Hay como una. Parece que estamos entrando en un estado, en una nueva etapa como sociedad, donde nuestros gobernantes están algunos, parece que irresponsablemente, algunos de los poderes inventando o ejerciendo una especie de persecución judicial, ¿no? Judicializando. Sí, a sectores específicos. Sectores concretos que molestan, que construyan poder. Algo parecido en Chile, ¿no? En Chile hay mucha persecución y judicialización. También hay represión abierta con balas de plomo y de goma, no solamente, ¿no? De los carabineros, la policía militar chilena. Algo parecido acá se quiere implementar, ¿no? Usar las fuerzas armadas, militarizar la seguridad interior. Sí. Son estos sectores quienes en Jujuy, que es un feudo, con Morales gobernando, el contador Morales, ahí como que inquietó que... Porque yo a veces me pregunto, ¿por qué no un Jaime... no actuó así con esa celeridad la justicia, un montón de gente, ¿no? Pero parece que cuando es alguien de la periferia, alguien como... Veo a veces hasta incluso cierta virulencia con cómo se la trata, que se deja de lado el debate con argumentos jurídicos, económicos, y se va directamente a la agresión verbal, a la difamación, al racismo y a todo junto, ¿no? Es como... capaz Milagros Salas, en mi opinión, representa la otredad de nuestro país, ¿no? De nuestro país en el plano social y también político, ¿no? La otredad en la construcción de poder y en lo que representa. Por eso es que cuando salían falsas noticias con que estaba en Córdoba o un minicu, un montón de cosas, es como que ahí la prensa en complicidad, ¿no? Con el aparato judicial... hace estas operaciones que luego lo escuchás repetida mucha gente que no quiere entrar en un debate con argumentos económicos o jurídicos sobre su estadía en prisión, ahora incomunicada y haciendo una huelga de hambre, ¿no? Sí, sí, sí, la medida muy recientemente se levantó, ¿no? Le han salido ya de esta situación de aislamiento, que era como un castigo. Uh-huh. Se mantenía, no sé si se mantiene todavía, bueno, vamos a estar hablando con gente que está organizando una actividad acá en la zona, sí, ¿no? Para poder tener un poco más de detalles. Hubo una huelga de hambre también de algunos curas en Plaza de Mayo. Bueno, una de las noticias más importantes de la semana. Sí, también hay que recordar, como esto que decías, ¿no? De la complicidad de los medios, que es algo que ya venimos también charlando, la represión a los trabajadores, al movimiento de jubilados y pensionados, y movimiento independiente de jubilados y pensionados, que fue en el puente Pueyrredón, que la policía actuó con carros hidrantes, ¿se dice? Sí, carros hidrantes, sí. Y bueno, y veía a los titulares de TN, por ejemplo, diciendo la policía y los jubilados a los empujones o una cosa sí, así. Esa es una cosa... No, una aberración. Nefasto. Paradójico, ¿no? Como quien hace más de 15, hace casi 15 años, ¿no? La ministra de, en su momento, Desarrollo Social, si no me equivoco... Patricia Bullrich hoy es la que los reprime, ¿no? Es como que alguien que parece que la historia la vuelve a poner en ciclo tras ciclo, ¿no? De crisis o no sé cómo se puede llamar esos momentos o estos momentos. Hay actores claves, ¿no? Nos recordemos que ella siempre estuvo ligada a las armas, alguien que se hubiera infiltrado, parece, en organizaciones que eligieron la opción armada. Es alguien que... Había una... Así como salió un meme... respecto a esto, muy lindo hoy sobre... Muy lindo. Muy lindo, por decirlo. Sobre lo de esta represión que hubo. También hubo una etapa de Revista Barcelona, hace no mucho tiempo, donde salía Patricia Bullrich y el presidente Mauricio Macri en un Falcon y con este tema del tarifazo, ¿no? Que decía aumentaron los servicios, ¿no? Con un juego de palabras. Pareciera que es triste que esta gente esté siempre... en áreas claves que deberían garantizar el bienestar de nuestros mayores, de nuestros abuelos, ¿no? Sí, recordemos que Patricia Bullrich fue una impulsora de un proyecto de ley en su momento que junto con el sabueso, como se dice, López Murphy. Junto con López Murphy fueron los encargados de bajar en el año 2000 la jubilación un 13% a los jubilados con motivo de ajuste. Uh-huh. También vamos a tener en un rato una entrevista con Pablo Albornoz, que es delegado de la Comisión Interna de Infonews, este multimedio, plataforma web, que pertenece al Grupo 23. Este grupo, o pertenecía, mejor. Sí, pertenecía, es verdad, al Grupo 23, que nos va a contar un poco cómo es este proceso de recuperación, de apropiación del espacio de trabajo, cómo fue que volvieron a publicar y a mantener la publicación online. Y también vamos a charlar un poquito sobre los problemas que están teniendo en el edificio, que hoy por hoy los están corriendo por izquierda porque los antiguos dueños de Grupo 23, Garfunkel y Spolsky, hacía meses que no solamente no pagan los sueldos, sino también el alquiler. Así que nos va a estar contando un poco en qué situación está ahora Infonews. Bien. Muy bien. Bueno, bastante completo. Sí, vamos a seguir ampliando las noticias en nuestro bloque de noticias. Y bueno, vamos a ir con un tema musical, ¿les parece? Y ya volvemos con un poco más de la posta del Paraná. Nos vamos con los amigos de Cucha Cucha. Tierra adentro. 2-3 máximo. Si no, olvídate, no habilitan Faso ni en pedo. Ya está. No. Bueno, vamos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, va. La lucha no descansa, juventud organizada, el pueblo avanza, pensando, dejando, luchando. Se transpira. familia. Trabajo y no paga la gente de allá arriba. Seré yo quien cruza la frontera pensando, dejando, luchando, buscando un sentido a esta vida. Estamos de vuelta acá en la Posta del Paraná. Llegó Trini. ¿Cómo andas, Trini? Todo bien, todo tranquilo. Llegó dando un portazo, justo empezaba la canción. Creo que le agregaste. No, no, en el buen sentido, en un portazo abriendo. Un portazo de energía. Exacto. Claro, justo. El hipismo ha llegado. No, bueno, ahora estamos por hablar con María de Los Ángeles, que es trabajadora de Mayra. Sí, lo habíamos anunciado recién en la introducción del programa. Y bueno. Sí, vamos a hablar con la gente de Madriaf, que está cumpliendo 2 años, ¿no? de la toma del lugar y el inicio de lo que sería la cooperativa, y nos va a estar contando un poco de todo lo que significó eso y de la movida que van a estar haciendo el sábado. María de Los Ángeles, ¿me escuchás? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, los escucho perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes el espacio de difusión de nuestro conflicto. Bueno, como todos saben, hace 2 años que se tomó la planta de la ex Donnelly, que había abandonado a 400 familias, las había dejado en el portón a su suerte con un cartel para que los trabajadores llamen a un 0800. Los trabajadores se comunicaron y nunca nadie contestó. Bueno, a partir de eso y a partir de haber llegado fuertes con una organización, bueno, decidimos entrar a la fábrica, ponerla a producir. Los primeros momentos fueron realmente muy duros, porque eran tareas muy difíciles. Atrás estaban las familias de los trabajadores, las mujeres, que también habíamos llegado por suerte a ese momento ya organizadas. ¿Cuántas familias eran en ese momento, María? Mira, en aquel momento había 400 familias. Sí. La realidad es que quedó la mitad de la fábrica hoy. Claro. ¿Viste? ¿Y cómo continuó la organización entonces? ¿Ahí se conforma la Comisión de Mujeres? No, la Comisión de Mujeres se comienza a organizar en el año 2011, cuando la patronal de Donnelly había despedido a 19 trabajadores. Entre ellos había compañeros efectivos, contratados, gente de muchos años. Fue una batalla muy dura que ganaron los compañeros. Y nosotras empezamos en ese momento a organizarnos. En ese momento es donde las mujeres empiezan a jugar un rol activo, ¿no? Y a la par de los compañeros, en tanta organización, en tanta lucha de los trabajadores y la lucha por los derechos, ¿no? Mínimo, el derecho mínimo al trabajo, si se quiere. En aquel momento, ahí arranca nuestra organización y bueno, y a partir de ese momento, no despegamos de la lucha, avanzamos políticamente, avanzamos en el terreno de los derechos de las mujeres. Dimos luchas con nuestros compañeros en los hogares, en las fábricas. Hoy somos parte del plantel de los trabajadores. Así que bueno, es una batalla permanente. Coméntanos, ¿cuál es la situación ahora judicial de lo que sería Madiraf? ¿En qué instancia están? Porque se había pedido, se había iniciado un proyecto de ley para obtener la expropiación, ¿no? Mira, sí, mientras... hace un año y pico, más o menos, se había presentado el proyecto de ley. Este proyecto de ley tuvo media sanción de diputados. Ahí los diputados que estuvieron a la cabeza fueron los diputados del Frente Izquierda, la realidad. Y bueno, hasta esa instancia se llegó y después, bueno, con el cambio de gobierno y qué sé yo, nunca avanzó mucho más que eso. Hoy todavía estamos también peleando por presentar nuevamente el proyecto de expropiación y estatización de la planta, ¿no? Nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de Madigrás, creemos que, o sea, ya hemos demostrado con experiencias concretas de que la fábrica está puesta al servicio de la comunidad. Hemos impreso miles de cuadernos que llegaron por parte nuestra de los trabajadores hacia los sectores más carenciados, ¿no? Donde el Estado no llega. Entonces nos parece que la planta ya en los hechos está puesta al servicio de la comunidad y que, bueno, eso es algo que tienen que reconocerlo, tiene que reconocerlo el Parlamento, y realmente tiene que permitirnos trabajar y seguir poniendo la fábrica al servicio de la comunidad, que es lo más importante para nosotros. María, y de cara a lo que fue este tarifazo, me imagino que no habrá sido fácil afrontarlo desde una cooperativa como es Madigrás. ¿Recibieron algún tipo de subsidio por parte del Estado? ¿Y están haciendo algún tipo de movida para bancar lo que había sido en un inicio el tarifazo y ya que, o sea, el alquiler del lugar también? ¿Cómo afrontan ese tipo de gastos? Mira, la realidad es que, bueno, cuando cambió este gobierno y empezó a avanzar, o sea, no solo sobre los trabajadores, ¿no? Porque avanzó más bien de conjunto contra el pueblo, decimos nosotros, hubo un avance de este gobierno. Bueno, la realidad es que los trabajadores de Madigrás, como los trabajadores de otras cooperativas, este tarifazo lo pagamos doblemente, ¿no? Nosotros en la fábrica habíamos conquistado poder pagar a término un sueldo relativamente que nos permitía vivir en el marco de la gestión obrera, ¿no? Digo, en el marco de que éramos trabajadores que bancamos los insumos, que bancamos absolutamente todo adentro de la fábrica. Bueno, habíamos conquistado ese momento de cobrar en tiempo y en forma, y bueno, y con la avanzada del gobierno de Macri, obviamente, se nos hizo mucho más difícil en la fábrica ni hablar, y aparte de no poder pagarlo en la fábrica, en nuestros hogares, menos. Así que los trabajadores de las cooperativas, tanto Madigrás como las cientos que hay en el país, estamos profundamente afectados por esa situación. Y bueno, y la seguimos peleando todos los días. ¿Nos querés contar un poco de lo que va el festival que están organizando para el día sábado? Dale, mira, afortunadamente, con todo lo difícil que es esta lucha, pero bueno, la verdad es que los trabajadores de Madigrás no estamos solos. Hoy que esté al aire con ustedes es una demostración de esto. Muchos medios se hicieron, son compañeros nuestros, nosotros lo consideramos así, muchos trabajadores de la zona, y bueno, la verdad es que el sábado ya hemos cumplido 2 años de gestión obrera, y lo que queremos hacer realmente es conmemorar esos 2 años, y sumar mucha más fuerza, para la lucha que se nos viene, o sea, que vamos a volver a retomar, que es la lucha por la expropiación y la estatización. Así que lo que vamos a hacer este sábado, en la fábrica, es un festival, que es a puro rock para los jóvenes y para la familia, y comienza a las 11 de la mañana con un evento para los niños de teatro y todo, porque, bueno, las puertas de Madigrás están abiertas a la comunidad y todo, pero creo que hay algo que se hace carne en la vida de los trabajadores de Madigrás, y es que detrás de cada trabajador hay una familia. Entonces, bueno, queremos armar una jornada familiar, como lo hicimos durante estos 2 años, y convocar a todos los oyentes, a toda la comunidad que nos acompañe este día, que para nosotros es muy importante y que aparte nos ha costado muchísimo poder concretarlo, ¿no? María, te hago una pregunta. ¿El día sábado van a estar haciendo como algún tipo de visita a puertas adentro de Madigrás, ya que vienen haciendo, invitando, ¿no?, a la gente a que conozca la cooperativa? Sí, mira, no, particularmente este sábado que vamos a estar festejando de alguna manera, ¿no? Digo, festejando los 2 años de gestión y todo, no vamos a abrir la fábrica para hacer recorridas, pero sí, fuera de este sábado los sostenemos los fines de semana para todo aquel que quiera venir a conocer la planta, porque la verdad es que ver la fábrica, entender la dimensión de lo que estamos hablando y todo, esto permite ver la enorme y heroica lucha que estamos llevando adelante, pero no va a ser este sábado precisamente, digo, porque se nos puede llegar a desbandar, y la verdad es que, bueno, estamos haciendo una experiencia muy grande con esta actividad. Si bien impulsamos muchas actividades estos años, y mucho antes también, nunca nos jugamos a hacer algo tan grande como lo que estamos haciendo ahora, así que nada, queremos ser muy precavidos porque porque creemos que se nos puede desbandar por algún lado, y la verdad es que queremos que todo salga lindo, todo salga bien, que se vayan con un gran recuerdo, que conozcan nuestra lucha, y que nos sigan apoyando, ¿no? Porque necesitamos más que nunca el apoyo ahora, porque en algún sentido salimos nuevamente a luchar por la expropiación y la estatización de Madrigal. Así que este sábado no va a ser, pero todos los que siguen sí, es cuestión de llamarnos y organizar. Se hacen las visitas, las recorridas, les contamos cómo hacemos las revistas, todo. Buenísimo. Y nuestra lucha en ese marco. Sí, no olvidemos que están acá muy cerquita, digamos a 5 minutos en colectivo, justo frente a la FOR, ¿no? Otro lugar donde sectores opuestos a la dignidad de los trabajadores también supieron avanzar sobre sus derechos, ¿no? No están en cualquier lugar ustedes, la verdad que son un ejemplo de resistencia autogestiva y combativa, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos ubicados en un lugar muy importante, eso lo sabemos, lo sabe todo el mundo, por eso necesitamos el apoyo de todos los compañeros y compañeras que entiendan, ¿no?, dónde estamos ubicados, qué sé yo, esto es zona norte, este es el cordón industrial de la zona norte, estamos frente a la FOR, sí. No sabemos lo que va a pasar, pero sí estamos preparados para enfrentarnos a lo que sea, por lo que vos decías, que somos, en algún sentido un ejemplo de resistencia, y los que le contaba hoy, que bueno, que no estamos solos, pero bueno, siempre hay que multiplicar en lo posible las fuerzas y todo, porque la verdad, como arrancó este gobierno, no sabemos dónde va a parar, y nosotros sabemos que todavía tenemos pendiente la estabilidad, si se quiere, en algún sentido, de la fábrica, ¿no? Entonces, en ese marco, toda fuerza que sume es una enorme fortaleza para nosotros, para los trabajadores y las trabajadoras de Madrigal, que todavía vamos a seguir en esta lucha. Te quiero hacer una última pregunta, María. Respecto a los fondos que se vayan a recaudar, ¿se van a destinar a la juegoteca, puede ser? No sé, corregime si me equivoco. Mira, te cuento. Y si querés contarnos un poco la situación de la juegoteca. Sí, mira, te cuento. Todavía no está definido lo que vamos a hacer con los fondos, ¿sí? Porque realmente estamos pasando mucha necesidad en la fábrica. Por ejemplo, no sabemos si vamos a comprar ropa para los trabajadores y las trabajadoras, si vamos a destinar una parte para la juegoteca. Eso todavía está en discusión. Lo que sí sabemos es que todo lo que se recaude nos va a ayudar a solventar alguno de los problemas que tenemos en estos momentos, ¿no? Nos va a permitir salir del paso de alguna de estas cuestiones que te comento. Ajá. Aunque todavía no esté definido. Mira, la juegoteca es para nosotros, para los trabajadores, la verdad que es una enorme conquista. Primero porque es una juegoteca que se ha hecho con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y con mucha solidaridad de trabajadores y trabajadoras, estudiantes, docentes, vecinos, amigos, familiares de la zona norte y de otras zonas también, de Capital. Nosotras en la juegoteca recibimos un aporte de Laura Vilches, diputada del Frente de Izquierda de Córdoba, que nos ayudó muchísimo a poder hacer modificaciones en esa juegoteca. Anteriormente era una sala de conferencias de la patronal de Donnelley, o sea que para poder habilitarla nosotros tuvimos que hacer muchas reformas, que no es sencillo, así que bueno, todos los aportes que hemos recibido nos ayudaron un montón para poder ponerla en pie. Pero bueno, cuando uno la pone en pie es un enorme paso que da, pero te empezás a enfrentar con otras cuestiones. Sí, hay que sostenerlo, acondicionarlo. Hay que sostenerla, acondicionarla. Nuestro plan obviamente es abrirla de lunes a viernes con un plantel de docente que podamos bancar. Queremos darle a nuestros hijos lo mejor en ese sentido. Tenemos docentes que solidariamente hoy vienen 2 días en la semana. Hoy está funcionando 2 días a la semana solamente en el turno tarde, porque la realidad es que bueno, no nos da todavía con esto que decíamos hoy, ¿no?, la situación que estamos atravesados y todo, no podemos por ejemplo sostener el alimento de los niños, estamos luchando por un subsidio que nos dé el Estado, nos vienen de rechazar desde no me acuerdo qué comisión, así que nada, estamos peleando mucho por eso también, pero ya el hecho de haberla puesto en pie y que nuestros hijos estén ahí en la fábrica, en las mejores manos, que vos puedas salir de la máquina, ir a verlo, saber que está ahí, que está cuidado, que está aprendiendo de la mejor manera y todo, para nosotros es muy gratificante, es muy grande, y sí realmente considero que Es un gran ejemplo a seguir, y lo que quiero destacar es que esto es muy importante porque fue algo que lo hicimos los trabajadores, y después en algún sentido, yo creo que en todos los lugares de trabajo debería haber juegotecas, guarderías para los niños, y si no lo hay es porque hay una decisión patronal que lo impide. Acá los trabajadores de Madigraf dijimos, tenemos que hacerlo, lo necesitamos porque estamos dando una lucha muy dura que necesita que la fuerza de esas mujeres que están organizadas, la fortaleza de esos compañeros que vienen organizándose hace muchísimos años, estén liberadas de estas cuestiones que son propias de la vida cotidiana, como es el cuidado de los niños. Sin duda es algo de vanguardia, ¿no? Sí. Hacer cosas que van contra la patronal, contra las burguesías, ¿no? Porque capaz pierden rentabilidad, pero bueno, hacen vanguardia hasta en eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, compañeros, y estamos en contacto. Te agradecemos la comunicación, María de los Ángeles, y a disposición de ustedes para seguir difundiendo esta lucha y las futuras movidas que hagan. Bueno, mira, te agradezco un montón. Una vez más, bueno, invito a toda la audiencia de ustedes, que ojalá sea mucha, invitarlos este sábado, empieza a las 11 el festival, va a haber un evento para los niños, va a tocar Resistencia en la fábrica, hay grupos de compañeros que son músicos y que también van a poner el cuerpo en ese sentido, así que nada, nos preparamos para una enorme jornada que también es un punto de partida para seguir en esta lucha tan grande que nos tocó vivir, y contamos con el apoyo de todos y invitarlos a ustedes también, ¿no? Muchas gracias. Buenísimo, un saludo y abrazamos esta lucha y resistencia obrera. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Ahí escuchábamos a María, ella trabaja en Madigraf, ahí nos estaba contando un poco la situación que están viviendo y finalmente la invitación a que todos vayamos el sábado a colaborar. Y bueno, también a pasar un día en familia y escuchar unas bandas. Así que bueno, ya nos vamos con un tema musical. No sé si les parece o que alguien quiere agregar algo más por acá. No, sí, más que eso, tener en cuenta eso sí que nos decía, de ir a conocer capaz un fin de semana a la fábrica, me parece una actividad interesante, sobre todo teniéndola tan cerca y conocer esta cooperativa autogestionada por los trabajadores, ¿no? Una nueva manera de pensar el trabajo, ¿no? No desde el capitalismo salvaje como estamos acostumbrados, sino sí. Empezar a pensar otra manera de trabajar. Y lo que rescato también, esto de ponerse al servicio del pueblo. Ellos, como decían, no me sale ahora la palabra, pero bueno, armaron cuadernos y los distribuyeron en los barrios más vulnerables de la zona. Eso también me parece un gesto enorme y bueno, buenísimo, ¿no? Buenísimo, Por ellos, por todos. Nos vamos con un temita, ¿no? Vamos con un temita de Callejeros. Lugar con tu aliento y mi soledad, mi existencia. Muy bien. Casi, ya pasadas las 8 no, menos cuarto. 8 menos cuarto, sí, 8 clavadas. Menos cuarto clavadas. Buenísimo. Bueno, terminando la primera hora del programa, estamos acá en la Posta del Paraná. Ya todos saben, esto es FM Radio Activa 96.9, es la radio comunitaria del colectivo cultural. Estamos frente a la estación de trenes de Maschwitz. Y bueno, estamos en Facebook también, por si nos quieren... Para los que no lo saben todavía y exacto, no mandaron nunca un mensaje, ya lo saben que estamos en Facebook, La Posta del Paraná. Y también tenemos un blog que es La Posta del Paraná WordPress. Pueden entrar ahí, están todos los programas grabados, las notas que vamos sacando. Sí. Así que... Ya saben, ya están avisados. Bueno, ¿y este es el bloque de la efeméride? Llegamos al bloque de la efeméride. Bien. Bueno, yo comenté al principio del programa como qué podría llegar a ser la efeméride de hoy. Exacto. Pero bueno, sorpresa. Sí. Te digo que nos cuentes si querés un adelanto o algo o no sé. Tiro, quieren que tire los personajes que vamos a comentar el día de hoy. A ver. Es el personaje de San Martín. Fue el 17 de agosto la muerte de San Martín, así que vamos a estar rememorando un poco y en línea de lo que ya venimos construyendo con la efeméride, que es con una visión latinoamericana, con una visión independentista, ¿no? Que venimos elaborando. Y otro personaje que también nombramos casi muy al pasar es la figura de ahora no me sale el nombre. Bueno, ¿nos querés contar un poco de...? García Lorca. Ah, ahí está. Sí, García Lorca, sí. Que también es el asesinato de él el 18 y 19 de agosto. No hay por una el fecha franquismo. Precisa, ah. Sí, de puertas a lo que sería la Guerra Civil Española. También lo comentamos al pasar. Y la figura de Ricardo Mollo. Que ¿qué tal, eh? Suspiros arranca. Así que vamos a hablar un poquito de él y esperamos terminar la efeméride también con un tema de Divididos, ¿no? O de Sumo. O de Sumo también puede ser. Así que vamos con la efeméride. Llegamos a una nueva efeméride, radicados en la casa de Bedia, así que por parte de Enfermo nos acercamos hoy, no voy a faltar la efeméride. Bueno, acá estamos, una nueva efeméride. Tenemos dos personas a quien queremos recordar, una más histórica, una más cultural. Mucho dio que hablar toda la semana. Vamos a recordar a José Francisco de San Martín, el padre de la patria, el libertador, tantos títulos tan merecidos, ¿no? Una figura que ya hemos charlado un poco. Sí, recordemos que ya venimos, por lo menos desde la Posta del Paraná, venimos reivindicando... o más que reivindicando, haciendo un revisionismo histórico sobre diferentes personajes, hombres y mujeres latinoamericanos, pero también de la historia argentina. Ya habíamos hablado de Belgrano, de lo que fue la Revolución de Mayo, que todavía falta el especial de Revolución de Mayo, específicamente de efeméride, pero venimos hablando y reivindicando y trayendo figuras que fueron muy importantes en nuestra historia y que sobre todo siguen... o plantaron la semilla de empezar a construir una patria grande, una patria latinoamericana, la segunda y verdadera y definitiva independencia. Así que más que contenta de que lleguemos una figura como la de San Martín, ¿no? Totalmente, y siguen dando que hablar estas figuras porque nos ayudan justamente, como decís, a construir nuestro presente, ¿no? Y cómo la historiografía se ha ocupado de muchas veces lavar justamente los principales... lineamientos políticos, si se quiere, de estos grandes personajes, entre ellos el de San Martín, que hoy levantamos la bandera sanmartiniana más que nunca, al igual que la de Bolívar. Y como bien decía Streni, unas fechas que ya hemos estado recordando, ¿no? Ya hemos charlado sobre el encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Que dicho sea de paso, se hizo la película y se está pasando en el Gaumont, para quien tenga un tiempito en Capital Muerto, pasar a ver esa película que me parece que vale la pena, que viene en sintonía con las de Belgrano, con las que ya se hicieron, que forma parte de esta reivindicación y este revisionismo de tener vigentes figuras que han construido una sociedad diferente, ¿no? Que han pensado una sociedad diferente. Así es, habrá que acercarse entonces. Y también interesante pensar qué habrá quedado o qué quedó después del legado de ellos, ¿no? De San Martín, de Bolívar, en el caso argentino, bueno, de Belgrano, Partido, tipo como Monteagudo. Sí. Bueno, vamos a meternos un poco con la vida de San Martín. Nació un 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, una ex misión jesuítica situada a orillas del río Uruguay. Estamos hablando de la actual provincia argentina de Corrientes. Bueno, San Martín fue el menor de 5 hermanos. De muy chico partió a Buenos Aires con la familia, luego a Europa. En muy joven también, 12 de noviembre de 1812, se casó con Remedio de Escalada. ¿Qué función cumplió Remedio de Escalada? Siempre que reivindicamos el rol de las mujeres, sobre todo la semana pasada hicimos una efeméride recordando a Micaela Bastidas y los roles que jugaron las mujeres en este periodo histórico, ¿no? Totalmente, como también charlamos de Juana Zurdu y también en otra efeméride. Bueno, el rol de Remedio de Escalada fue fundamental, no solamente por el acompañamiento, sino también por la creación, por ejemplo, de la Liga Patriótica de Mujeres, con el objetivo de colaborar justamente con el naciente Ejército de los Andes. Así que vale la pena recordar realmente a Remedio de Escalada. Bueno, para charlar un poco de San Martín, la familia se trasladó a Buenos Aires, luego se mudaron a España, a exactamente la ciudad de Cádiz, el 6 de diciembre de 1783. Desde muy joven inició su carrera militar en el Ejército Español, como cadete en el regimiento de Murcia, mientras estallaba la Revolución Francesa en Europa. Se acostumbraba para las elites de la época, o las familias un poco más bien acomodadas, de ir a formarse a Europa, como pasó con la mayoría de los próceres latinoamericanos, lo cual muchos acercaron justamente a estas primeras experiencias revolucionarias, ¿sí? En este caso, la Revolución Francesa, que también hubo un ala más radical en los procesos de independencia, sobre todo el caso de Moreno, por ejemplo, en nuestra Buenos Aires, que justamente traían un poco estas ideas. Bueno, San Martín se ve un poco influenciado por este movimiento. Desde muy joven empieza a tener una participación activa en el Ejército Español. Recordemos, 1808 se da la invasión de Francia, del Ejército de Napoleón, el resto de España. Fernando VII, que es encarcelado, y a partir de ahí una nueva discusión que se da en Europa, ¿no? ¿Qué pasa con España? Si no está el rey, empiezan las juntas, la defensa. Bueno, San Martín tiene un rol protagónico acá, en España, luchando justamente contra los franceses. Recién, bueno, una medalla de oro que recibe en 1808, justamente en mérito a su acción frente a los franceses, es ascendido a teniente coronel. En esas campañas conoce a Lord Macduff, un noble escocés que lo introdujo a las logias secretas que conspiraban para conseguir la independencia de América del Sur. La independencia de América del Sur también se pensaba en Europa. Tenemos acá a tipos como Francisco de Miranda, inclusive al mismo Bolívar, que justamente desde Europa estaban pensando ya en la construcción de una patria grande, de buscar la independencia de América del Sur. Bueno, luego de la Revolución de Mayo, que culminó con la destitución del virrey, el proceso independentista abrió nuevas oportunidades a los militares, a los oficiales sudamericanos, como José de San Martín. En 1811, San Martín renuncia a su carrera militar en España y solicita un pasaporte para viajar a Londres. Pasa un tiempo en Londres y prontamente se da su regreso al Río de la Plata. Es así que el 12 de enero de 1812, San Martín, junto con otros militares, llegan acá a Buenos Aires. Bueno, acá tenemos en marzo el primer triunvirato. Se acepta la propuesta de San Martín de crear un cuerpo de caballería, el Regimiento de Granaderos a Caballo, digamos, justamente una de las principales labores acá de San Martín. En 1812 se crea la Logia Lautaro. Fueron varios los recordados próceres que participaban de esta logia. Tenemos a San Martín y Belgrano, entre otros. Justamente, ¿por qué Lautaro? Porque, bueno, toma el nombre de un levantamiento indígena que se dio en Chile. Lautaro fue quien ajustició a Valdivia, un colonizador español, lo cual habla justamente del carácter americanista que se le da a esta logia a Lautaro, y cómo acá entra en discusión distintos proyectos políticos que ya empezaban a conformarse en América del Sur. Esto ya lo hemos charlado también en otra efeméride, pero ¿cuánto se ha hablado de unitarios y federales agregamos acá el proyecto americanista que la historiografía ha ocultado, al cual pertenecía San Martín, al cual justamente esta logia buscaba darle un carácter de latinoamericano, buscando un proyecto de coexistencia con el mundo indígena. De hecho, cuando hablamos de Belgrano, hablamos de el sol, ¿no? El sol en la bandera argentina justamente es el sol inca. Claro. Lo cual puede rastrearse otro proyecto político acá. Vamos a avanzar un poco. Bueno, hay un plan continental acá con el proyecto americanista. San Martín osciló entre buscar la independencia de Argentina, de Chile y del continente frente a los españoles, pero también de esta tensión que se dio entre el propio proyecto americanista y el proyecto centralista encabezado por Rivadavia en Buenos Aires. Es así que San Martín incluso desobedeció más de una orden que venía de Buenos Aires. Sí, que eso tuvo un costo político, económico bastante importante para llevar muchas de sus luchas, ¿no? Totalmente, así como decís vos, Trini. Por ejemplo, San Martín fue un misionario no solamente por entender la necesidad de avanzar y luchar frente a los realistas, entendía que ejército que iba por el altiplano, ejército que caía, que perdía, ¿no? Bueno, es ahí donde justamente nace, crucemos la cordillera de los Andes y avancemos por el Pacífico, lo cual fue de forma muy exitosa, pero como bien decías, tuvo su costo político, su costo económico. Digo, el gobierno centralista de Rivadavia le negó los recursos económicos como para seguir avanzando en esta marcha hacia la independencia final. Recordemos que en Perú, en la ciudad de Lima, estaba el último bastión del Imperio Español, algo que también hemos charlado. Charlamos acá de 1822 el encuentro entre Bolívar y San Martín, justamente donde San Martín termina un poco renunciando a esta lucha o doblegándose, y Bolívar es quien termina de dar el último golpe en la famosa batalla de Ayacucho. Pero bueno, para un poco ponerle un cierre a toda esta idea, a esto que estamos discutiendo, se da en 1817 el cruce de los Andes, en 1820 el desembarco en Paracas, cerca de Pisco, donde justamente hace retroceder al ejército realista. Finalmente, la llegada a Lima, el encuentro en Guayaquil en 1822, y en 1823 vuelve a Mendoza. Vuelve. Un dato de color, que hace muy poquitos días estuve en Perú, en la ciudad de Lima, y hay un monumento en la plaza de Lima, en la plaza de armas, en la plaza principal, muy grande para San Martín. Y cuando hicieron esta escultura tan grande, se les había encomendado que hagan una llama para San Martín. Bueno, cuestión que el escultor entendió que cuando decía llama no era de fuego, sino era el animal la llama. Así bueno, que debajo del monumento hay una llama, el animal una llama, al costadito, que nada, es un dato de color mínimo, pero es gracioso, la verdad. Bueno, que la otra llama que decís vos. La otra llama, que también significa a lo que es... ¿cómo es que se llama? Significa a la fauna también de esos. Tal cual. Se podía entender, ¿no? De esa manera también. Así que el escultor tenía una lógica. Tiene lógica. La otra llama que está en la Catedral de Buenos Aires, justamente donde está el mausoleo de San Martín, y en la puerta hay una llama, justamente recordándolo una llama de fuego. ¿No? Una llama de fuego, no una llama animal. Bueno, 1823, el retiro. Pide autorización para regresar a Buenos Aires y reencontrarse con Remedio Escalada, gravemente enferma. Bernardino Rivadavia amablemente le niega el pedido. San Martín no puede volver. Cuando vuelve a Buenos Aires, su mujer ya había fallecido. Al llegar a Buenos Aires se lo acusa de haberse convertido en un conspirador. Bueno, acá ya tenemos justamente esto que decíamos, ¿no? ¿Qué pasaba políticamente con los proyectos, justamente en este caso hegemonizado por los centralismos y las élites que priorizan el comercio con Inglaterra? Bueno, San Martín tiene que partir a Francia. Acá no vamos a profundizar mucho más, pero bueno, sus últimos son muchos los años que vive en Francia San Martín. Son 25 o 30 años que pasa, y muere un 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, en compañía de su hija Mercedes, ¿no? Así que el exilio, y no solamente el exilio de San Martín, sino cuántos de estos patriotas latinoamericanos que tuvieron otro proyecto político en mente y que lo materializaron. Se vieron o desterrados de su patria o asesinados. O asesinados, como también es el caso que también hoy es una fecha para recordar, el asesinato de García Lorca, que también fue un escritor, poeta, músico, diferentes alas abarcado, pero también recordar que muchas veces le ofrecieron el exilio en Latinoamérica, en muchos lugares, y él no quiso el exilio y termina siendo asesinado por el inicio de lo que sería después la Guerra Civil Española, ¿no? Así que recordar que muchos personajes históricos relacionados a la cultura o a la lucha política, con diferentes visiones ideológicas y demás, han tenido que morir o desterrados o asesinados por pensar otra sociedad, otro mundo. Así que para también reflexionar en estos días y reflexionar con estos personajes, me parece que es válido. Agrego esto que decís, dos notas de colores. Bueno, una que García Lorca vivió en Buenos Aires un año, entre 1933 y 34, así que en la ciudad de Buenos Aires hay algún que otro lugar, como el Hotel Castelar, que justamente donde él vivió, donde se puede recordar un poco la figura de él. Y la segunda es que su cuerpo nunca apareció, algo que también hemos charlado bastante, ¿no? Lo mismo que Haroldo Conti, que cuántos luchadores sociales que hemos recordado en las efemérides, que qué pasa con los cuerpos, ¿no? Sí, y también la voluntad del Estado, ¿no? Que me parece que hoy es una reflexión que ya se pensó saldada, pero que se sigue dando y me parece más vigente que nunca cuando a días nomás el presidente habló de los 30.000 desaparecidos, del número, ¿no? Me parece que la posición del Estado tiene que ser de acompañamiento, ¿no? A las víctimas del terrorismo de Estado, sobre todo. Así que para seguir reflexionando y seguir apuntalando, ¿no? Totalmente. Muy breve para cerrar, última efeméride, más que efeméride, esto es un abrazo que le mandamos acá a la Posta del Paraná, al gran Ricardo José Mollo. Ricardo Mollo, uno de los mejores guitarristas del rock nacional. El dato cholula, me crucé con Arnedo el sábado pasado y era como, bueno, llámalo a Mollo, por favor. Pero a ver si lo invitamos a la Posta del Paraná, sí, por ¿no? Por favor, que venga. Bueno, cumpleaños el 17 de agosto, así que lo saludamos a Ricardo Mollo. A ver, ¿qué decir de Mollo? Bueno, ya hicimos la efeméride de Luca, el Sumo, hemos charlado mucho, pero bueno, es justamente la banda de apertura de nuestro programa, de la Posta del Paraná, justamente una gran fusión de rock, de folclore, de música latinoamericana, así que nada, lo recordamos a Mollo. Tiene mucha esencia, ¿no? En nuestro programa, pero también en lo que es el rock nacional. Es una figura que reconfigura mucho lo que es el folclore y el rock, como bien decías, y viene de la mano de lo que sería un Luca, una banda como Sumo, que pasó a discutir y a reconfigurar otra manera de hacer rock totalmente diferente y a plantear nuevas discusiones en lo que era el rock, ¿no? Hasta ese momento. Y me parece que Ricardo Mollo fue también pie de lucha para estas nuevas reconfiguraciones de lo que era el rock nacional. Y mucho tiene que ver también con la independencia, con muchas cuestiones latinoamericanas que de manera muy cultural y no tan politizadas han tomado, o sí muy politizadas, depende de la visión de cada uno. Totalmente, está todo relacionado, ¿no? Si se quiere, la batalla cultural ahí, ¿no? Con Mollo. Así que bueno, podríamos cerrar esta efeméride con un tema de video. Sí. Ahí nuestro operador, ahí, John Paul, vamos con una de video, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nos vamos entonces. Saludos. De un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, su paz, nada. Bueno, como anunciamos al comienzo de esta edición de La Posta del Paraná, íbamos a estar en comunicación con un trabajador de Infonews, este medio que pertenecía al Grupo 23. Ya estuvimos hablando también en otros programas con trabajadores de la cooperativa Por Más Tiempo, también pertenecientes a este grupo. Y bueno, estamos acá con Juan, que es nuestro operador y también periodista. Y contanos un poquito más, Juan, no sé si ya estamos en comunicación. Sí, estamos en comunicación con Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien ustedes? Todo bien, por suerte. Acá, la verdad que te queríamos contactar desde La Posta, porque nos interesó mucho, nos puso muy contentos, en primer lugar, la vuelta al aire, mejor dicho, a la web, de Infonews, que es un portal que era un portal de consulta en estos momentos, que hay pocas voces, digamos, del lado de, no del oficialismo. ¿Cómo sintieron ustedes la vuelta de Infonews? Mirá, la vuelta para nosotros fue muy movilizante, digamos, esto para que la gente que no sabe más o menos cómo viene el conflicto, se lo resumo así en 30 segundos. Nosotros el último sueldo que cobramos fue en febrero, de febrero al 2 de mayo, que es el que se cae el portal. Nosotros seguíamos yendo a trabajar esperando que la empresa cumpla con sus obligaciones. Al momento que se cae el portal, se negocia con Sergio Spolsky, digamos, cara a cara, los delegados de los trabajadores con Spolsky, se negocia un retiro voluntario. Ese retiro voluntario fue incumplido en todo momento. Se suponía que incluso había fecha en el Ministerio de Trabajo para firmar el acuerdo y cobrar las diferentes cuotas que nosotros teníamos que cobrar con ese retiro. Pero bueno, viendo que la empresa seguía incumpliendo sus promesas y el tiempo iba pasando, y nosotros seguíamos yendo a la redacción, porque la redacción es nuestro lugar de trabajo y considerábamos que el hecho de ir y estar unidos era en defensa de nuestro trabajo, empezó a gestar la idea de hacer la cooperativa. ¿Cuándo fue más o menos que comenzaron a pensar en volver a hacer una cooperativa y volver a publicar? Mira, esto fue desde un primer momento. Nosotros ya veíamos que la situación estaba mal, y estando todos juntos pensamos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer en caso de que ya veíamos que la empresa no estaba incumpliendo con su parte? Y el 2 de mayo, cuando se cae el portal, tuvimos muchas muestras de afecto, de civilidad, tanto de gente que nosotros nunca en nuestra vida vimos, como de muchas organizaciones sociales, y muchos nos pedían que volvamos, que armemos una cooperativa, que no querían que el portal se cierre, que nuestras voces tenían que escuchar para que haya también otras voces. Y bueno, de ahí fue cuando empezamos a pensar en serio en la posibilidad de armar una cooperativa. En ese momento también empezamos, digamos, Tiempo Argentino se armó un poquito antes. Sí. Nosotros empezamos a ver la experiencia de ellos también, y fue como un espejo para nosotros también. Sí, ellos, bueno, la verdad que Tiempo, cuando fue que, desde que volvió, más allá de que la tirada que hacen es reducida y dependiendo de los recursos que tienen disponibles, realmente nos contaba Alejandro Wall cuando estuvo en el programa que claro, ha resultado toda la visibilidad producto de la lucha, ha resultado beneficiosa para la cooperativa. De alguna manera tuvo mejor aceptación en el público general, el medio, y comenzó a ser resaltado por encima de otros, ¿no? Sí, yo creo que en estos momentos en los cuales a nivel medios se sabe, digamos, quiénes son los dueños, quién está detrás de cada tapa, de cada canal de televisión, el hecho de que los medios estén a cargo de los trabajadores les da, digamos, otro brillo, les muestra otra cosa que les hace quizás hasta más limpios en algún punto. Sí. Siempre se sabe que, digamos, en las grandes empresas hay muchos intereses que quizás la gente común que mira un canal o lee una tapa de un diario no conoce. Y bueno, en este caso están tanto Tiempo como nosotros ahora, está a cargo ni más ni menos que de los trabajadores. Creo que en el caso nuestro es lo que nosotros tratamos de mostrar en el portal, más allá de seguir siendo un portal de actualización de noticias nacionales e internacionales las 24 horas, tener el sello de que somos un medio autogestivo. Hay una colaboración que estábamos viendo por las redes sociales, que ustedes invitan a los lectores si quieren participar. Es una colaboración de 100 pesos, ¿verdad? Sí, hay dos maneras. Una es hacerse socio de InfoNews, en el cual van a participar por diferentes sorteos, beneficios que nosotros tenemos y vayamos consiguiendo. Eso va a ser para la gente que se asocie por 99 pesos por mes de InfoNews. Y después también está una única colaboración de la gente que quiera hacerlo. Eso se hace todo por Mercado Pago. Y bueno, todo eso lo que se junta va para el mantenimiento del portal y también para nosotros, obviamente. Te hago una pregunta, Pablo. Los contribuyentes, o sea, las personas que colaboran, reciben a cambio, por ejemplo, un newsletter o noticias actualizadas o primicias, no sé cómo, si hay algo de eso. Sí, en principio es hacer como un adelanto de informes especiales que nosotros tengamos, también claro. Van a participar de sorteos. Puede ser tanto de obras de teatro, cine, escenas, libros, cosas que, digamos, nosotros queremos darle un beneficio a la gente que decidió, digamos, reportar esa mes por nosotros. Buenísimo. Entonces la idea es que la gente se enganche con eso, sabe que por 99 pesos por mes, que a veces uno se pone a pensar, capaz que es mucho, pero dependiendo de donde uno vaya a comprar un helado, a veces no es un kilo de helado. Totalmente. Entonces, digamos, para nosotros eso es un montón, y la ayuda que estamos viendo de la gente, la verdad que nos pone muy contentos. ¿En qué instancia está, Pablo, digamos, el conflicto que tienen con los propietarios del inmueble donde está funcionando la redacción de InfoNews? Bueno, mira, en eso tiene que resolver la Cámara de Apelaciones respecto de qué pasa con ese inmueble. O sea, antes de la feria judicial nos llegó una orden de desalojo, esa orden fue apelada, y bueno, ahora en estos días tiene que estar por resolver la Cámara de Apelación. Lo que nosotros consideramos es que en este momento en el cual nosotros fuimos abandonados por la empresa, fuimos, digamos, abandonados por el Estado, porque el Estado de hecho no pudo hacer que Jorge o Garfunkel se sienten a negociar en el Ministerio de Trabajo ante las denuncias que nosotros venimos presentando desde diciembre del año pasado. El hecho de que nos quedemos sin la redacción en este momento vulnera aún más nuestros derechos. O sea, entendemos que existe una deuda, pero es una deuda que no es con nosotros, y no es nuestra intención quedarnos también en un lugar del cual no nos pertenece. Pero en este momento quizás lo que hace es vulnerar aún más nuestra situación. ¿Sufrieron algún tipo de vejación o de invasión del espacio de trabajo desde que volvieron a funcionar, o algún tipo de amenaza con respecto al desempeño normal de sus tareas, o por ahora está todo tranquilo? No, por ahora de esta parte está todo tranquilo, y no sufrimos por el momento nada parecido a lo que pasó con Tim Barcott, sino cuando ingresó una patata a la redacción. ¿Cuántas personas son en el equipo trabajando hoy por hoy que han conformado la cooperativa? En la cooperativa somos alrededor de 30 personas, entre personal, digamos, periodístico y gente de maestranza que estaba en la empresa también. O sea, no estamos cerrados solo a la parte periodística. Hubo chicos de técnico que son los que se encargaron de que el portal vuelva a salir a estar online. Muchos periodistas y gente de maestranza. Antes de que la empresa, digamos, decida abandonar el sitio, éramos 52 personas. Los 30 que vamos a hacer la cooperativa somos los que vamos a estar en el día a día, pero los otros 20 chicos, algunos porque consiguieron trabajo, otros porque tienen otras necesidades en este momento, si bien no están en el día a día, también van a colaborar con nosotros. En las que nosotros nos cerramos, tratamos de ser lo más inclusivos posible, y dentro de ese panorama todo aquel trabajador disponible que incluso ahora no esté y quiere colaborar va a poder hacerlo. Tengo una consulta. ¿Hicieron algún tipo de análisis del impacto que tuvieron en la presencia web de InfoNews desde que volvió, a nivel de métricas, es decir, midiendo la audiencia web de algún punto? ¿Sienten que creció? ¿Sienten que recuperaron con más fuerza? ¿Sienten que tienen que reconstruirlo mucho de a poco? ¿O viene bien la recepción de la gente con el retorno de InfoNews? Mira, nosotros al momento de que existió CAE teníamos un caudal de visitas mayor al que estamos teniendo ahora, pero ya nosotros llegamos recién 10 días. En el momento que vivimos, lo que notamos es una tendencia creciente en la cantidad de visitas que tenemos, lo cual nos da cierta tranquilidad, alegría, pero también responsabilidad para seguir por ese camino, para volver al número de visitas que teníamos antes. O sea que, como te dije antes, teniendo en cuenta que ahora somos un medio autogestivo y destacando ese sello con el tipo de noticias que nosotros queremos mostrar, más allá de poner noticias de todo lo que pasa a nivel país y a nivel internacional. Bueno, Pablo, te hago la última consulta. ¿Tuvieron algún acercamiento de parte de las autoridades o de algún organismo del Estado en base a su situación o están solos? Mira, por el momento no. Lo que pasó también es que nos abocamos principalmente primero al lanzamiento del portal y después todo lo que era la conformación de la cooperativa. Digamos, si vos no sos una cooperativa, tampoco es que, o sea, de alguna manera legal no podés acercarte a nadie para generar ningún vínculo, digamos, o recibir ningún apoyo. Por ese lado, todavía recién estamos empezando, pero el mayor contacto que tuvimos fue con la gente de Linares, que es el organismo encargado de regular las cooperativas, que son los que nos fueron explicando, digamos, el paso a paso de toda la parte administrativa para armar la cooperativa. Y tuvimos reuniones en su momento con diferentes sectores políticos, no a nivel, digamos, estrictamente Estado-Gobierno, sí, por ejemplo, fuimos a la legislatura, tuvimos reuniones con diferentes sectores, y donde mayor, digamos, aceptación tuvimos, ayuda tuvimos en su momento, fueron quizás de los partidos más chicos, y también del Frente para la Victoria, que nos recibieron bien, del oficialismo, lo que es el PRO, Cambiemos, por el momento no hubo ningún acercamiento. Está muy claro el posicionamiento del gobierno actual, ¿no? También. Muchísimas gracias, Pablo, por tu contacto. También estamos acá abiertos a recibir cualquier otro tipo de información, de difusión que quieran hacer desde su espacio. Vamos a seguirlos. Y bueno, estamos muy contentos también por la vuelta de Infoños. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por ayudarnos a la difusión. Y bueno, para lo que necesiten también estamos en contacto. Bueno, acompañamos la lucha. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vemos una vez más cómo se conforma una cooperativa de trabajo tras el abandono por parte de la patronal, de los empresarios de este grupo, Grupo 23. Bueno, hace muy poco tiempo, como comentábamos recién en la entrevista, recién hablábamos con Pablo Albornoz, como a los compañeros de Tiempo Argentino, en realidad a la redacción de Tiempo Argentino, bueno, se entró una patota y destruyó todo el lugar. En ese momento estuvimos en contacto con trabajadores, periodistas de la cooperativa, que ahora se llama Por Más Tiempo. Y bueno, también... Sí, lamentable el abandono que hubo por parte de estos empresarios, a todos estos trabajadores que con mucha dignidad y lucha se reapropiaron de estos espacios, trataron de seguir haciendo periodismo a pesar de toda la situación de abandono. Y una vez que se empezaron a consolidar todos estos grupos empresariales, de alguna manera se introdujeron, ya sea la situación que habíamos contado de Tiempo y demás, uh-huh, para tratar de que no se haga periodismo, ¿no? Claro. Para apropiarse de los espacios Y tanto como sucedió cuando pasó esto de Tiempo Argentino, como ahora con los compañeros de Infonews, el gobierno actual, sin acercarse, sin un más mínimo gesto de solidaridad con los trabajadores. Sí, casi con un te la debo constante, ¿no? Sí. Deben mucho, ya deben mucho, tanto metafórica como monetariamente. Sí, parece que no interesaba en estos tiempos lo que se llama prensa, periodismo, cuando eran baluartes de lo que era la prensa independiente, que estaba en extinción, ¿no? No olvidemos que lo que pasó en Tiempo fue una irrupción violenta, estuvieron secuestrados por algún momento algún trabajador ilegal, con complicidad de la Policía Federal. Totalmente. O sea, es algo que en cualquier lugar del continente, en otro contexto, o aún en estos días, en cualquier lugar del continente, se repudia. Acá parece que no pasa nada, parece que quieren cada vez socavar más los medios que no cuentan un relato oficial. Otro ejemplo de lucha, ¿no? Los compañeros con las herramientas que nos quedan, ¿no? Se dice que es el periodismo el cuarto poder, capaz para el Estado, ¿no? Para los que manejan, para los funcionarios que manejan nuestro Estado, pero capaz para el pueblo organizado, para los vecinos, es nuestro primer poder, ¿no? Es a través de donde se puede visibilizar los conflictos y aportar un debate que no es unidireccional, ¿no? Como lector y estudiante de periodismo, la verdad que me da mucha satisfacción que haya vuelto InfoNews, porque cuando se vino el cambio de gobierno era uno de los pocos portales que realmente a uno le daban una visión distinta, no por la orientación política únicamente, sino porque también cubrían, como son un equipo de trabajo muy grande, ahora un poco menoscabado, como decía, eran 52, ahora quedan 30, son un equipo muy grande de trabajo y cubrían muchas aristas de la realidad, y la verdad que celebramos, y ya que hablamos de satisfacción, vamos a poner un temita que habla de satisfacción. Bueno, ahí vamos. Comienzo de espacio publicitario. Amigo, venite a Tío Tola, la nueva panchería de Mashuts. Te esperamos en Mendoza 1688. Es un lugar en el que encontrarás la buena salchicha, es Tío Tola. Seamar, la pescadería de Mashuts. 70 variedades de primera calidad. Tenemos platos elaborados todos los días de la semana. paellas, cazuelas. ¿Te comerías unas rabas? ¡Dale! Venite a Santa Fe, esquina Chacabuco, a una cuadra de Villanueva. La pescadería de Mashwitz. 444-5318. Unovi Design. Sitio web, diseño gráfico y editorial. Seguimiento de marca en redes sociales y más. Somos un estudio creativo de tenemos objetivos claros. Ofrecerte un servicio responsable y de calidad. Cumplimos fechas de entrega, somos profesionales, adaptamos los presupuestos a las necesidades de tu negocio, teniendo originalidad en nuestros diseños. Unovi Design. Una mejor comunicación que le dará potencia a tus ideas y proyectos. Búscanos en Facebook o en www.unovis.com.ar. Escribanía Minskas, El Ombú 1650, a metro de Ruta 26 y Panamericana. Horario de atención de lunes a viernes de 14 a 19. Nuestro teléfono 444-5880. Email info@escribaniaminskas.com.ar. Vivero Sano. Falucho y Fernández frente a la plaza. Teléfono 03484-44-1122. Vivero Sano. Plantas y flores de estación. Aromáticas. ¡Qué importante es la prevención! Tenga siempre un matafuego. Recuerde tener la fecha de control actualizada. Seguridad de Escobar, Irigoyen 550. Escobar, 4420986. Pizzería Guillo, calidad artesanal, elaboración a la vista. Falucho, esquina Entre Ríos, Ingeniero Mashwit. Para más información, www.guillo.mashwit.com. Haga su pedido al 444-4564. Fin espacio publicitario. Estamos de vuelta en la Posta del Paraná. Son las 8:30. Queda la última media hora del programa. Y bueno, habíamos anunciado sobre esta entrevista al inicio. No sé si Trini querés dar una introducción. Sí, quizás. Vamos a estar hablando ahora un poco con Sofía Belaustegui, que es es compañera de la organización de Hijos de Zárate Campana Escobar. Vamos a estar hablando con ella, que participa de lo que es el Comité por la Liberación de Milagro Sala acá en Escobar. Y vamos a estar hablando un poco, se cumplieron hace muy poquito tiempo los 200 días de Milagro Sala encarcelada injustamente. Habíamos hablado el programa pasado un poco del tema, así que vamos a estar hablando con ella, que nos va a comentar que el día sábado se va a hacer una actividad. Hola Sofía, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo nace el Comité por la Libertad de Milagro Sala. Bueno, el Comité por la Libertad de Milagro Sala surge como una necesidad ante la falta de justicia y este arresto injustificado de Milagro Sala y de 10 militantes de la Tupac Amaru en Jujuy. Entonces decidimos convocar a un colectivo. Surgió en todas las localidades y en varias provincias, desde Hijos, Prate, la CTA y la SUTEBA, la Agrupación Celeste, convocamos. Entonces se sumaron varios colectivos y bueno, quedó conformado el Comité Escobar. Y bueno, el sábado 20 hacemos la primera actividad, que es un mural pidiendo la libertad de Milagro Salas para visibilizar el tema acá en Escobar. ¿El mural dónde lo van a realizar? Se va a realizar sobre la Ruta 9 Vieja, a la altura del Puente Negro, el puente que va al barrio San Luis. De mano derecha hay un paredón y en ese paredón va a ser el primer mural. Te hago una pregunta, Sofía. Sí. ¿Se convoca a los vecinos, militantes, organizaciones que participen de la pintada de este mural, o sea, que sea un mural colaborativo, o se convoca a artistas locales? ¿Cómo va a funcionar eso? En realidad es una convocatoria abierta, el mural lo lo diseña Soledad Girardini, que es profesora del conservatorio, del FOBA, profesora de Bellas Artes, que vendrá con sus estudiantes y está abierto a quien quiera participar, agrupaciones culturales, políticas, es un colectivo, va a ser un mural abierto, sí, es buenísimo. Participativo. Buenísimo. Este será el inicio, digamos, de otras actividades que se hagan hasta que se logre la libertad, me imagino, ¿no?, de Milagro Sala. Sí, es la primera actividad que hacemos, el primer mural. La idea es que cada localidad de Escobar tenga uno. Y la actividad que planteamos es este sábado hacer el mural y el fin de semana siguiente inaugurarlo, invitando a todos los vecinos con los estudiantes del FOBA, de la Escuela de Música Municipal, que van a tocar un tema, se va a proyectar un poco qué cosas hizo Milagro Sala, como para difundir también cosas que no se conocen mucho en sí. Esta zona, o por lo menos no se habla. Claro. Tal cual, para darle, me parece que es importante, sobre todo a 200 días, que nosotros ya por lo menos estuvimos hablando del tema del programa pasado, pero me parece importante empezar a visibilizar con actividades culturales y sobre todo visibilizar la lucha y lo injusta que es su encarcelamiento. Sí, sí, a pesar de la contradicción que hoy, por ejemplo, se sumaban 20 militantes a la CAP en Plaza de Mayo, a la huelga de hambre, hace 3 días está en la ciudad, hoy se levantó porque le levantaron las sanciones, ya estaba hace 10 días más o menos incomunicada, hoy le levantaron la incomunicación, así que tuvieron acceso a los familiares, los abogados, y por eso se levantó el acampe de Plaza de Mayo, lo que no quiere decir que esté en libertad, sigue presa ella y sus 10 compañeras. Sí, tanto Milagro como Eve, todas figuras femeninas que están sufriendo persecución política ya constante, sí, sobre todo esta persecución que se está dando, me parece que hay que hacer un llamado a la reflexión a mujeres, ¿no? Que son todos personajes, me parece, con una impronta, con un perfil muy alto, pero sin embargo, la persecución es a mujeres, así que es una reflexión también para dar en estos días, sobre todo que estamos hablando también del caso de Belén, que fue injustamente perseguida. Me parece que es hora que nos demos una reflexión social sobre cómo opera la justicia y la persecución política que sufren las mujeres y especialmente personajes políticos, ¿no? Así que me parece que... Políticos comprometidos con los derechos humanos, como en el caso de Eve, y comprometidos con las causas populares, como en el caso de Milagros también. Sí, claramente. No puedo dejar de preguntarte sobre las declaraciones recientes de lo que fue el hijo de Patti, Luis Abelardo Patti hijo, haciendo referencia a los derechos humanos, ¿no? Y a este pedido de justicia por el caso de Martín, este chico que asesinaron en estos días y el posicionamiento de hijos. Sí, nosotros hoy dimos un comunicado en repudio a las expresiones de este personaje, nos parece nefasto. Desde ya acompañamos en el dolor por la pérdida de este joven, obviamente, pero tenemos otra manera de exigir, y menos el hijo de un genocida que lo tenemos encarcelado, en cárcel común, por delitos comprobados. Es como que hay un resurgimiento de un discurso bastante difícil y muy alejado de los derechos humanos. Así que también es un poco esto, ¿no? Como entre todos, poner en diálogo qué son los derechos y tener un posicionamiento claro, porque hay toda una movida a nivel nacional con la excarcelación de varios genocidas ya condenados, mandados a prisión domiciliaria. Entonces es como que hay muchos frentes que tienen todos que ver con lo mismo, ¿no? Con espacios ganados es parte de nuestra historia nefasta. Ahí te enviamos, yo creo que reenvié el repudio como para si lo pueden socializar, como para que se entienda también cuál es nuestro posicionamiento. Sí, es paradójico, no dejan de asombrar en su cinismo, ¿no? Personajes que deberían llamarse a silencio, ¿no? Porque no olvidemos que el hijo de Patti, o sea, es hijo de alguien que fue parte de, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, que son en parte los que generan en esa década, ¿no?, con toda la destrucción de la industria, la destrucción del trabajo, son los que de alguna forma son los que causaron o la mano de obra para causar este estado de inseguridad. No olvidemos que la inseguridad hoy en día en el conurbano, ¿no?, golpea porque hay mucha gente desocupada, hay mafias en las policías o gente, elementos de en las fuerzas policiales que a veces son pasivos con el delito, son parte, siempre sale algún caso, ¿no? Desde el pasado, hace décadas y hoy mismo, hay estos sectores que fueron los que de alguna forma utilizados como títeres por los que ven en mayor desocupación, menos costos laborales, deberían llamarse a silencio, ¿no? Es gente que son responsables de la inseguridad que hoy se vive. Y capaz está interesante rescatar lo que dijo la mamá de Martín, ¿no?, que habló que la inseguridad no se combate solo con... O sea, no es solo una cuestión unidireccional. Hay que hablar de un montón de pibes de los barrios que de alguna forma son forzados a situaciones delictivas, ¿no? Porque parece que quisieran llevar el debate a la seguridad se soluciona con una camarita, con un comité, pero hay que ir a las causas profundas de las barriadas, víctimas económicas de estos delincuentes, ¿no?, que es ahí donde prolifera la inseguridad. Y es complejo, en realidad la desigualdad genera violencia y la desigualdad genera estas cuestiones. Lo llamativo por ahí, para pensarlo, ¿no?, como le pasa a un niño de buena, la tragedia que le pasa a una familia, ¿no?, un niño, una familia que está en una posición económica, tomó un estado de publicidad, difusión, y todas las intervenciones, sí, que tenemos, ¿verdad? Y no así en nuestros barrios, que sí, a los pibes también les pasa, hay muchas víctimas, sí, de asaltos, de cuestiones que pasan desapercibidos. Entonces también quizás esto que vos planteabas de qué genera esta inseguridad, no decir, no hay un culpable directo, pero sí hay políticas que extreman esta situación, estas situaciones cotidianas de violencia. Pero también es muy violento tener tanta gendarmería en Escobar hoy, ¿no? Parando, mirando. Sí, me parece que es un tema muy sensible, por lo menos para hacer una reflexión muy profunda como sociedad, pero también me parece que es implícito que después de 40 años ciertas voces no se tienen que escuchar más, y este es el caso de la voz de un Pati, sobre todo hablando de derechos humanos. Me parece que no queremos escuchar más esas voces, que esas voces tienen un lugar que es la cárcel, y que esas voces se tienen que quedar ahí adentro y no hablar más. O Pati, sea, nunca más. Pati nunca más. Y me parece que como acá desde este programa repudiamos totalmente los dichos de esta persona y reivindicamos, o sea, la lucha que dan los organismos humanos todos los días, ¿no? Así que después de 40 años no queremos escuchar más esas voces. Y bueno, es el trabajo que tenemos, con el que tenemos que continuar, que es el de memoria, verdad y justicia. Tal cual. Solamente que la arista que se ve más evidente, la justicia, ¿no? Los juicios detenidos que no avanzan, esto de liberar a los genocidas, ¿sí? De alguna manera es dejarlos en su casa, que estén cómodos, y es como cambiar desde el presidente, que no sabe cuántos desaparecidos hubo, toda esta cuestión de banalizar lo que fue un periodo más nefasto de nuestra historia. Coincidimos en eso, repudiamos esas voces totalmente, y sí acompañamos el dolor de la familia, por supuesto. Bueno, Sofía, te agradecemos la comunicación. Estamos acompañando la lucha de hijos para seguir repudiando estas voces, tanto como la de Mauricio Macri hablando de los 30.000 desaparecidos, como la de los Pati hablando de derechos humanos, como este pedido de Checolás de prisión domiciliaria, y de tantos otros genocidas que están pidiendo, y esta justicia que se está acomodando un poco a esta nueva situación política. Así que acompañamos esta lucha, somos voceros de hijos y de todas estas luchas que se vienen dando. el espacio está más que disponible para ustedes y vamos a estar el día sábado acompañando el mural, que es a partir de qué hora. Vamos a arrancar a las 10 de la mañana y bueno, estaremos hasta la tarde hasta que terminemos. Desde ya muy agradecidos de que nos hayan llamado y que difundan la actividad, pues nos parece necesario. Está muy invisible el tema de derechos humanos y bueno, ponerlo en otro lenguaje también, que es el artístico, pienso que nos va a ayudar a fomentar esta difusión en lo que es el trabajo de memoria, verdad y justicia que llevamos adelante los organismos de derechos humanos. Seguramente. Muchas gracias a vos, Sofía. Estaremos en contacto para próximas actividades. Bueno, estábamos hablando con Sofía Belaustegui, que es integrante de lo que es Hijos Zárate Escobar Campana. Nos estaba comentando sobre la actividad que van a hacer el día sábado a partir de las 10 de la mañana en la ruta 9, la ex ruta 9. El evento está en Facebook, en un ratito lo vamos a publicar en la página para los que están interesados en acercarse y difundir un poco el evento. Es por la liberación de Milagro Salas, que ya lleva más de 200 días en prisión, y un poco comentábamos los dichos del hijo de Patty, ¿no? que salió hace unas horas a hablar de derechos humanos. Sí. Así que bueno, nos vamos. Trini, perdón que te interrumpa. ¿Cómo fue la? ¿Tenés ahí a mano más o menos qué decía la declaración de Patty? Porque por ahí mucha gente no la leyó y estaría buenísimo compartir la barrabasada que tiró. Dice: Suharchuk, deja de jugar a la política, nuestro querido Escobar, lo estás destruyendo y tus errores ya se están llevando vidas de personas que ni conoces. Sos un caradura vos y todos esos infelices de los derechos humanos. Espero verlos en la marcha reclamando por los derechos humanos de Martín y su familia y pidiendo justicia. Pedazo de pelotudo, anda a juntarte con la buena Fini. Bueno. Muchas gracias, Trini. Bueno, nos vamos con un tema y volvemos con un poco de las noticias, que estaremos hablando un poco más sobre esto y sobre otras noticias locales. Así para la libertad es. De Juan Manuel Serrato. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Bueno, ya llegó el bloque segmento de noticias. Yo quiero igual comentar algo de los Juegos Olímpicos, como para a empezar livianito, después ya se va a poner medio áspero, me parece, porque bueno. Que los Leones, sí, la selección masculina de hockey ganó frente a Bélgica 4-2 y recibió la medalla de oro. También en la semana, el martes creo que fue, Santiago Lange en vela con Cecilia, no me puedo acordar el apellido de ella ahora, no me está saliendo en este momento, pero recibieron también esta dupla el oro en vela. Cecilia Carranza. Carranza, sí, no me acordaba, no estaba segura. Cabe destacar que la Nación en su medallero interactivo puso a Santiago Lange y no puso a Cecilia Carranza, así que habría que recordarles que ganaron los dos. Sí, para variar, ¿no? Así que, bueno, nada, esas victorias a nivel deporte que, bueno, es una alegría. Y ayer se retiraron los últimos, se retiró Manu Ginóbili, sí. Andrés Nocioni, va a quedar Scola un poco ayudando un poquito a los jóvenes a integrarse en el nuevo equipo de básquet. Pero ayer fue el último partido de grandes... que dejaron todo, ¿no? Sí, ganaron dos medallas, una de bronce en 2012 y la famosa recordada de oro. Y que también le ganaron dos veces al Dream Team a Estados Unidos. Grosos. Bueno, vamos a noticias un poco menos agradables. Una represión el lunes a la mañana en el Parque Pereira Iraola, provincia de Buenos Aires. Una zona ubicada entre lo que sería Avellaneda y La Plata, más cercana a La Plata. Sí, dos centenares de productores, productoras y niños fueron violentamente reprimidos y desalojados la mañana del lunes, como decís, en tierras en el denominado Camino Blanco, en Parque Pereira, muy cerquita a La Plata, mientras que, y fueron detenidos 48 de ellos, ¿no? Una toma de tierras de organizaciones campesinas y gente de una comunidad guaraní, ¿no? Que las tomaban para, o las recuperaban para producir. En estos tiempos en los cuales parece que no hay trabajo, bueno, la salida para algunos sectores, ¿no? Es volver a la tierra, que hay mucha, no olvidemos, en nuestro país, y es algo que está garantizado por la Constitución, ¿no? Claro, hay mucha tierra en el país, pero hay mucha población de Buenos Aires que quiere hacer ese trabajo de producción acá, no quiere irse a otros lugares. Viven en Buenos Aires, están pidiendo tierras para poder producir. Recordemos que el Parque Pereira Iraola fue expropiado en el 49 por Perón con el fin de hacer un proyecto agrícola, y hay un compromiso del gobierno bonaerense de también impulsar un proyecto de producción agrícola, una colonia agrícola ahí que no está siendo cumplido, por eso se generó esta protesta de muchos pobladores. Bueno, vamos a darle continuidad a este tema porque es un plan de lucha que están haciendo distintas organizaciones para lograr esto, así que bueno, va a haber novedades. Sí, también para comentar un poco la situación de Belén, ¿no? Veníamos ya comentando hace unos cuantos programas el injusto encarcelamiento de Belén, la joven de 26 años que por un aborto espontáneo hace 2 años está en prisión. En Tucumán. Sí. Perdón. Está en Tucumán. Recordemos que hace menos de un día, 2 días, la Corte Suprema de Tucumán se posicionó, pidió la liberación de Belén, no la anulación de su condena, pero sí el pedido de libertad. Belén sigue, hace más de 24 horas que salió este pedido, sigue encarcelada. También hubo una movida bastante perturbadora que fue la situación que quisieron notificarla a Belén de su liberación en tribunales, por lo que estaba toda la prensa en lo que era tribunales. Belén es una joven que realmente no se llama Belén, sino que su identidad se está manteniendo, o sea, no se difunde su identidad para protegerla. Recordemos el caso de Romina Tejerina, que sufrió una persecución, sí, política, social, sobre todo en lo que es el norte argentino. Hay una mirada muy condenatoria sobre estas situaciones y le costó muchísimo rehacer su vida. Es el día de hoy que sigue pagando el costo de esa visibilización de su caso. Así que Belén es una joven que no está difundido su nombre, y hubo una movida muy perturbadora porque de muchos medios de comunicación se quiere conocer su cara, se quiere fotografiarla, así que se la quería notificar en tribunales para que se la conozca. Salió la abogada de Belén, Soledad, creo que Soledad Sosa, Soledad Deza, no recuerdo bien su nombre, pero sí salió a denunciar esta movida y pedir la liberación. ¿Con qué rapidez se la encarceló y con qué dificultad se está tratando de su liberación? 2 años privada de su libertad, recordemos eso, ¿no? Por un aborto espontáneo. Sí, total. Tremendo. Totalmente repudiable. Bueno, más o menos algo comentó Valen en algún momento en la entrevista anterior, pero bueno, en Escobar hace unos días asesinaron a un joven, Martín Escaldaferro, eso era lo que estábamos comentando, y lo que rescatamos es la actitud, digamos, de su madre, de su familia, y el mensaje que llevaron y que levantaron en la marcha, que hubo una marcha del silencio el lunes pasado, y lo que decía es como, bueno, lo que están pidiendo es menos desigualdad social, ¿no? Como que luchemos por la igualdad social, o sea, con más igualdad va a haber menos casos de violencia, menos inseguridad. Frente a los dichos, ¿no? Que de repente estaba... Sí, tengamos en cuenta que esta semana... Producto de este hecho, salieron muchas voces a hablar, recién comentábamos entre ellas las de Luis Pati Hijo, claro. Entre otras voces, pero también hubo un posicionamiento desde la municipalidad, en el cual el día de hoy se aprobó una resolución, una petición para el gobierno provincial y nacional, para que haya más fuerzas de seguridad en Escobar, ¿no? El pedido de fuerzas de seguridad, más policía acá en Escobar. Y también lo de la creación del comité de crisis que por la muerte de este joven, que no sé si viene de la mano también de esto, del pedido sí. De más seguridad, más presencia policial. Tengamos en cuenta que en estos días, por lo menos acá en Belén de Escobar, se reforzó muchísimo, hay policía por todos lados, y también extraoficialmente se está hablando de que en ciertos barrios de Escobar se están haciendo allanamientos sin orden de allanamiento, se están entrando a viviendas de barrios populares buscando a estas 4 personas que serían los responsables que serían los responsables del hecho. La verdad que por lo menos a nivel personal reflexionemos un poco sobre por qué siempre buscamos a cualquier persona que comete un acto delictivo en los barrios populares, ¿no? Con qué facilidad se entra al barrio sin ninguna orden de allanamiento, no garantizando ningún derecho de estas personas. Sin respetar normas judiciales. Judiciales, ¿no? Así que me parece que es un tema muy sensible para así hacer una reflexión muy profunda sobre... Cuando hablamos de más seguridad, justicia y otros hechos, ¿qué estamos reflexionando, ¿no? Sí, otro pedido de la familia fue no comprar flores, por ejemplo, y sí donar ese dinero al Hospital Eril, el hospital provincial que se encuentra en Escobar. Así que, bueno, están haciendo una campaña también para recaudar fondos para mejorar las instalaciones del hospital, que la verdad está desbordado y está en condiciones muy precarias. Y bueno, también estuvieron haciendo una campaña para lo que vendría a ser un banco de sangre, de reponer el banco de sangre del Hospital Eril. Así que, bueno, entre tantos pedidos... De justicia o de más policía, qué bueno... Un llamado a... Sí, a la igualdad social, a colaborar entre todos para una sociedad más justa e igualitaria. Bien, bueno, siguiendo con las noticias, justamente recién ustedes comentaban esta voluntad política de las fuerzas de Escobar, que hacen una sesión especial, sacan una resolución. Bueno, esa voluntad política es la que no está habiendo para otros temas, que hay un reclamo que viene de muchos años, hablamos concretamente del reclamo de protección de los humedales y para frenar los barrios privados. Recordemos que el intendente actual hizo campaña en su momento, en la época electoral, hablando de que iba a sacar una ordenanza limitando los emprendimientos en humedales. Bien, finalmente es gobierno y no está habiendo avances en ese sentido. Y bueno, hay una actividad específica para comentar que es el sábado 27 de agosto en la Plaza de las Banderas, al lado de la estación de tren de Escobar. Es una convocatoria que tiene que ver con la campaña Más Humedales, Menos Inundados, que se lanzó en Tigre el 30 de julio. Esta va a ser la segunda actividad, o sea que va a haber una confluencia de muchas organizaciones, asambleas de la cuenca, de distintos distritos. O sea que va a ser una protesta muy importante, donde uno de los apuntados, entre por supuesto muchos otros, pero uno de los apuntados, siendo que es en Escobar esta convocatoria, va a ser el intendente Sujarchuk por la falta de movimiento. Pero también, no solo el intendente, sino también todas las fuerzas políticas que están en el Consejo Deliberante, que recordemos que el Consejo Deliberante tiene un proyecto cajoneado, misma situación que en Tigre. En Escobar hay un proyecto ya presentado del año diciembre del 2014, cuando fue esta oleada de movilizaciones en toda la cuenca. Desde ahí está cajoneado, o sea que podrían haber avanzado al respecto y bueno, está completamente frenado. Lo repudiable también, como decías, es esto del uso que hizo el intendente al inicio de su campaña política de la lucha por la defensa de los humedales y finalmente teniendo el poder político, el poder de decisión, no está haciendo nada. Y nada, eso también lo posiciona, ¿no? Como... Sí, también posiciona, me parece, que a un intendente que realmente, cuando estamos hablando sobre todo en este caso de lo que es Martín, se está pidiendo más seguridad. Bueno, me parece que integralmente hay que empezar a pensar la sociedad, no solamente desde la arista de la seguridad, sino desde todas las aristas. Y dentro de esa arista de igualdad social y de un montón de otros temas, también entra la cuestión de los humedales, que ya venimos cubriendo el tema de todas las aristas posibles, desde lo cultural, desde lo social, cómo afecta esta situación actual de los humedales y del avance de los country. Y del avance de los country. Claro, porque se habla también de la segregación social que generan, y eso va a generar mayor desigualdad, mayor inseguridad. Claro, y el hacinamiento mismo, ¿no? O sea, este modo de desarrollo, o sea, cuando hablamos de inseguridad, un modo de desarrollo urbanístico que encierra y hacina y aliena aún más a las grandes mayorías, ¿no? En Tigre un caso, el 50% del distrito, ¿no? Para el 10% de la población. Algo parecido se quiere replicar, parece, las desarrolladoras inmobiliarias en Escobar, donde hay mucho territorio, hay como 6.000 hectáreas de humedales aún no destruidos, que es parte del problema, ¿no? Es integral, como dicen, y casualmente estos emprendimientos privatizan costas de río que nosotros allá en la zona de Punta Canal uno puede ver decenas en la semana y hasta cientos de pescadores, muchos son niños, ¿no? Que los pibes, la gente de hacinada de las barriadas de Escobar vienen a estos lugares donde se puede poner en contacto con un esparcimiento sano y libre. Y al avanzar con este desarrollo inmobiliario, que es ilegal, que es inseguro, no olvidemos que la jueza Arroyo Salgado paralizó su desarrollo porque estaban flojos de papeles, ¿no? Sí. O sea, parece que cuando los que están flojos de papeles son sectores ciudadanos de primera, pareciera que no es inseguridad. Me parece, la inseguridad es, hay que verla en todos lados, ¿no? Uh-huh. Y los causantes de la inseguridad. Bien, bueno, la fecha entonces del sábado 27 de agosto va a ser muy importante porque se va a hacer una radio abierta. En Tigre también hicimos una radio abierta. Este sábado 27 también. Sí. La idea es que haya... Obviamente van a estar referentes de distintas organizaciones que van a hablar, pero también invitamos a cualquier vecino, a todos los vecinos de Escobar que quieran aprovechar ese momento para ir y manifestar su denuncia, su historia, su experiencia de cómo es afectado por este tipo de emprendimientos. Así que, bueno, sábado 27. Allí vamos a estar nosotros y también los vamos a esperar a todos que vengan a participar, a colaborar con su voz. Sí, como dice Pablo, es importante sobre todo para los vecinos de acá de la zona que aporten su testimonio, ¿no? sobre la situación, así que invitamos a los vecinos de Mayuit y de Escobar que nos están escuchando, que cuenten en primera persona qué significa vivir con los countries, con las situaciones que viven a diario, producto de estas inundaciones, con las apropiaciones de las calles que es acá en Escobar. Sí. Así que invitamos a que se acerquen y cuenten en primera persona sus testimonios. No olvidemos que una familia humilde o trabajadora que tiene que de ahora en más acostumbrarse, si tiene la mala suerte, a cambiar una o dos veces al año sus colchones o algún mueble. No olvidemos que ese dinero que va a destinar a reemplazar esos bienes dañados, podría también destinarlos a libros o a esparcimiento, a cultivar a sus hijos, ¿no? Entonces, un tema para seguir tratando. Sí, también otro tema para seguir tratando es el de los tarifazos, ¿no? Sí, la verdad que esta semana fue muy movida. Aranguren estuvo de alguna manera defendiendo su posición. Fue bombardeado por todos los diputados de la oposición como corresponde. Y finalmente esa exposición de Aranguren fue resumida en un dictamen de Gilles Carbó, que era una recomendación hacia la Corte Suprema que hoy a la mañana definió. Sí, una frase para acotar tremendo. No sé si alguien se fue bastante extenso la cuestión del Congreso y Aranguren, pero fue tremenda las declaraciones que hizo Aranguren cuando le pidieron a algunos diputados que dé un fundamento político, o sea, que fundamente la razón imperiosa de esto y que dé a conocer la situación, los libros, cómo los balances económicos de las inversiones que hubo hasta ahora y demás, dijo que no, o sea, que no, literalmente, una frase es como, no lo voy a hacer, me resisto a eso. Como tremendas las declaraciones, desafío a cualquier oyente macrista que se ponga a escuchar lo que fue el debate en el Congreso. La verdad que el pedido de explicaciones que le piden y las respuestas que daba, pavoroso. No, tremendo. Sí, y no solo la oposición lo repudió, también senadores del PRO, especialmente, por lo menos lo que leí hace un ratito en Ámbito Financiero, Freddy, se me fue el apellido, es senador por Santa Cruz, ¿puede ser? Bueno, un senador del PRO que también repudió y también pidiendo que renuncie a Aranguren de alguna manera, así medio encubierto, pero sí, diciéndolo, pero no, pidiendo que se retire. Y hay conflictos de interés claramente, ¿no? No cierra a veces, por ejemplo, un ejemplo, dejar de comprarle gas el metro cúbico a Bolivia a $2, comprárselo a empresas privadas, amigas, a través de Chile. Que lo ingresan por Chile a $6 el metro cúbico. O sea, a veces los números y esta persona con conflicto de interés que no quiere dar explicaciones es porque algo no cierra, ¿no? Lamentablemente parece bueno, que... Sí, y consecuencia de lo que fue la pavorosa presentación de Aranguren ayer, hoy la Corte Suprema dictaminó que si bien el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de determinar los aumentos, lo tiene que hacer con un margen de razonabilidad y en audiencias abiertas, las cuales se van a realizar por lo menos para el aumento del gas dentro de 3 semanas. Es decir que a partir de ahora, vecinos, el cuadro tarifario, los precios que tenía de gas y de luz hasta antes del aumento se cuentan para lo que va del año. O sea que seguramente todo lo que tuvieron que pagar de más va a quedar a cuentas, si ya no lo vieron en las cuentas negativas a favor. Así que sí, si hay un aumento será a partir de septiembre, octubre y mucho menos de lo que se planteó. Igual este fallo se refiere a los aumentos del gas. Lo que estaban saliendo a barajar de nuevo eran las tarifas de la luz para hacer las audiencias públicas. Por lo menos estaba leyendo hasta hace un ratito cómo es las audiencias públicas que ya quieren adelantar por las tarifas de la luz, ¿no? Para ganar un poco de tiempo. Sí, lo más seguro igualmente es que con la presión de la opinión pública y sumado ahora al revés, porque quieras o no, eso es un revés del parte del Poder Judicial, porque no contaban con esto. Yo creo que el gobierno no contaba con esto y está bueno que les haya agarrado por sorpresa porque van a tener que recalcular. Sí, una de las primeras, una gran derrota política del gobierno actual, ¿no? Y pareciera ser que ante lo que se insinuaba, que se presionaba la Corte para que sea más flexible como lo era en la década de los 90, parece que la Corte le paró un cambio porque hubo amenazas, ¿no? Por extraoficiales como de que desarchivar investigaciones, cuestiones de corrupción de algunos cortesanos, pareciera. Sí, ¿no? Igual definamos un detalle que es que la Corte frenó el aumento residenciales. Residenciales, que equivale a un porcentaje, pero no el total. Pymes, comercios, instituciones, empresas tienen que pagar el tarifazo. Esa manera también el gobierno no quedaría tan comprometido económicamente. Sí, lo que también se estaba hablando era que la Corte solamente protege a este porcentaje de ¿cómo es que se dice? De residenciales, pero lo que no está exento de que pase es que todas estas otras instituciones presenten amparos nuevas, o sea, presenten no. amparos, porque lo que decían era que buscaban un grupo homogéneo de protección, ¿no? Y el grupo homogéneo de protección era el residencial. Por eso se termina fallando, porque supuestamente es a los que menos puede llegar la justicia, ¿no? Entonces fallan a favor de este grupo. Pero decían que lo que puede pasar, que me parece que es lo que va a continuar, va a ser toda una ola de amparos de estas instituciones que tienen una referencia a un colectivo, o sea, ya sea alguna agrupación en la cual están agrupadas las pymes o demás instituciones de clubes y demás, a que generen una ola de amparos y que la Corte nuevamente se tenga que posicionar frente a esta situación, ¿no? Así que me parece que es una publicidad que viene para rato. Sí, hago una fe de ratas, ahí chequeé el nombre del senador santacruceño, es Freddy Martínez, Alfredo Martínez. Bueno, y en medio de todo esto, algo que pasó por desapercibido, que cabe agregarlo como para cerrar, es que ayer se votó en la legislatura provincial que no podrán haber más reelecciones de intendentes. Los que estén ahora en ejercicio y ya hayan cumplido más de un mandato pueden aplicar en 2019 para ser intendentes, pero será la última vez. Y a partir de ahora serán solamente por dos periodos. Se lo dedicamos a Pose. Igual esto es, cabe aclarar, es una resolución, no una ley, ¿no? Es ley. Ah, bueno, pareciera que lo que muchas veces se amagaba para limitar el poder de los caciques del conurbano, parece que ha avanzado. Ay, qué correlaciones no habrán, ¿no? Entre los que manejan el poder, ¿no? Sí. ¿Cómo le tomarán esto los caciques del conurbano? Sí, recordemos que igual hubo un recambio importante, por lo menos en estas últimas elecciones, hubo un recambio de lo que eran los conocidos varones del conurbano. Se limpiaron a la mayoría, fueron a su casa. Sí, no sé si directamente a su casa, porque siguen teniendo poder político en esas zonas, pero sí se los ha corrido de ese ejercicio de poder. Hubo un recambio importante, pero bueno, festejamos que Pose tenga una reelección posiblemente más y después se tenga que ir a su casa. Lamentablemente el bloque que estuvo totalmente en contra de esto fue el bloque de Frente para la Victoria en la provincia, que bueno, lamentablemente no apoyó esta medida, que está bueno como para generar que ninguno se duerma los laureles de los intendentes. Uh-huh. Muy bien. Bueno, vamos cerrando ya este programa. Le hacemos una propuesta a los que están escuchando. Después de nuestro programa pasamos un micro informativo que en este caso habla de un parlamento muy importante de pueblos originarios que hubo en Bariloche, con testimonios. Lo invitamos a escuchar. Buenísimo. Después del programa. El programa que sigue se llama Caipacha. Caipacha lo hace el equipo de pueblos originarios del Zarpaj, que preside Adolfo Pérez Esquivel. Bueno. Buenísimo. Bueno, fue un completo. Gran programa. La verdad, siempre un gusto compartirlo acá con ustedes y con los que están también del otro lado. Así que hasta el próximo jueves. Será buena semana para todos. A las 19 horas por Radio Activa.